pensamientos. Cuando esto sucede, la ciudad interna tiene que esperar que todo regrese a la normalidad. 153. Cuando un interano toma el cuerpo humano de un ser que propiamente fallece y expira, lo revive y continúa su existencia, el humano y el interano son conscientes de esta encarnación. Estos casos son muy esporádicos, se realizan en casos de necesidad y con seres muy especiales. El interano es consciente puesto que es un espíritu mandado por la ciudad interna para cumplir alguna misión encomendada, respondió la hermana interana. El humano lo sabrá siempre y cuando tenga el conocimiento universal y la sabiduría que este proceso puede suceder. Ambos se comunicarán a través de la telepatía. Si el humano no posee el conocimiento, pensará que es suyo superior o que está canalizando a algún ser de otro plano o dimensión. Si tiene el conocimiento, entonces se convertirán en uno, ayudándose mutuamente y trabajando para la labor que ambos vinieron a hacer. Este tipo de relación se concuerda en la ciudad interna antimateria. Los dos seres saben que trabajarán juntos y ambos están despiertos para realizar la misión. Joshua Emmanuel es un ejemplo clásico de este tipo de simbiosis. Él ya sabía por la preparación que tuvo, Esenios, que él canalizaría la filosofía crística, la cual se le daría a través de un espíritu solar, un espíritu sepirot llamado Gesod. Los sepirot pertenecen a la casta de los 24 ancianos de la Hermandad Blanca de la Ciudad Interna. Son los espíritus más antiguos de los ayaplianos, que llegaron a este sistema solar y de aquí no pudieron salir. Ellos trascendieron hace mucho tiempo, pasaron por Venus y Mercurio, actualmente se encuentran como grandes espíritus de luz. Existen en la luminosidad del astro Sol y están esperando reunir lo máximo de espíritus para regresar a sus orígenes. 154. ¿Cuándo fue que el espíritu solar de Gesod encarnó en Joshua Emmanuel? El espíritu solar encarnó en Joshua Emmanuel cuando él estuvo en el desierto y fue tentado tres veces. Fue ahí en estado moribundo cuando recibió en su glándula pineal el espíritu crístico, el cual se incorporó en él. Esta técnica le fue dada cuando él se educó en Egipto y fue en el desierto Sinaí, que él tuvo que pasar duras pruebas para purificarse y despertar su comunicación con su yo superior. Al conseguirlo, permitió la encarnación del espíritu solar Gesod, se unieron en uno solo para realizar el trabajo que ambos habían venido a hacer. 155. ¿La fuerza reptiliana tienen este conocimiento? Sí, lo tienen. Por esta razón, cuando ellos ven que los seres de bien comienzan a despertar y a comunicarse con nosotros, inventan formas para romper esa